Made in Metal con Tony González. ¿Qué tal, queridos amigos? Muy buenos días, tardes o noches, no importa. A la hora que tú escuches este programa, siempre eres bienvenidos. Bienvenidos a Made in Metal, que es tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal, donde te vas a encontrar 2 horas de mucha música y muy buena. Mi nombre es Tony González y estamos transmitiendo desde Revi Radio, Sol y Rabia Radio, TNT Radio Rock, el local del Rock Radio y Asalto Mata Radio, que son emisoras españolas, pero también en Argentina, en Lado Salvaje Radio y en Puerto Rico, en Heavy Metal Mansion. Pero si te pierdes la emisión, todos los programas los puedes escuchar en nuestro canal de iVox, que se llama Made in Metal, en iTunes y en el resto de las plataformas de Google, de Apple, de Amazon y también incluso en Spotify, aunque Spotify a cada rato nos censura y nos quita algunos de los programas porque este es un programa de radio y a veces Spotify decide que por derechos de autor no lo debe dejar en su plataforma. Pero bueno, seguimos ahí porque realmente Spotify es muy importante y todos nosotros lo sabemos. Te pido que donde quiera que escuches nuestro programa te suscribas al podcast y eso nos dará una mayor visibilidad. También contarte que estamos en Facebook, Instagram, Pinterest y YouTube como Made in Metal y en Telegram donde somos Made in Metal SP. Y nuestra web es madeinmetal.es. Dichos todas estas cosas o hechos los preliminares, vamos a la parte buena, que es la música. Vamos a comenzar ya. Y vamos a comenzar con una banda de power metal que se llama Tragedian. El disco es Master of Illusion y si había un conjunto de power metal que prometía bastante, este era Tragedian, pues tenía todo lo que se necesitaba para brillar en este respectivo subgénero del metal, entre ellos grandes músicos como su líder Gabriel Palermo, que viene de la banda Storm Warrior, un guitarrista con experiencia y un alto nivel técnico. La banda es alemana. Los 2 primeros discos alcanzaron un éxito rápidamente y se veía que traían ganas de hacer power metal. Pero al parecer, aquellos primeros discos fueron solo una ilusión porque en los últimos años han bajado el nivel un poquillo. Sin embargo, Master of Illusion, y es la razón por la cual está aquí, mejora lo hecho en el disco anterior, mostrando grandes melodías de teclado y guitarra. Así que esta banda, que lleva más de 20 años de carrera, de ella vamos a escuchar una pieza que se titula The Chance. We'll be right back. words faded like the setting sun. Another beam gone wayward. Fly and follow me into a new life. A journey across the stars and the seas. Together as one, our souls are free. Come rise to the sky. A new world you'll see. And follow me into a new life. A journey across the stars and the seas. Together as one, our souls are free. Come rise to the sky. A new world you'll see. A brand new world you'll see. Y la otra banda que vamos a escuchar es Traitor, del disco también del mismo año 2023, Exile to the Surface. Ellos son de Balingen, que es el pueblo, la ciudad donde se realiza el festival que es conocido con el nombre de Bang Your Head. Ellos son de allí y con cada disco que publican van consolidando su posición en la escena del metal alemán. No te voy a decir que esto es tan a la par o al nivel de unos Sodom o Creator, pero poco a poco van levantando desde su debut en el año 2012, que se tituló Trash Command, y después sacaron dos discos y ahora le toca a Exile to the Surface. Ese es el problema, que en 20 años solo han hecho 4 discos y además no creo que sea una banda que gire mucho. Quiero comentarte que es una banda bastante conocida dentro de Alemania. Incluso en este disco está Tom Angel Reaper, en la canción que vamos a escuchar, que es Total Trash. Es una banda con ritmos atronadores y riffs contundentes, y es evidente que Traitor ha dado el siguiente paso en su desarrollo: thrash metal honesto, realista y auténtico, crudo y furioso. Vamos a escuchar Total Trash. Story has been told. A tragic making time. después de un parón debido a situaciones legales, Adventus acaba de sacar lo que es su tercer disco, que se titula Lo que trajo el viento. Nosotros tuvimos la oportunidad de entrevistar a Manuel Ramil. Siempre es un placer entrevistar a Manuel Ramil, y él nos contó varios detalles de Adventus. No tanto incidimos en la parte como otras entrevistas que inciden en la ruptura que hubo en la banda, sino que en esta entrevista hablamos un poco más de los sentimientos de Manuel Ramil, que es algo que siempre se echa a un lado. No los sentimientos de Manuel Ramil, los sentimientos de cualquiera. A la gente no le importan los sentimientos de los demás, solo te importa el tuyo. Pero yo no soy así, y sé que muchos de ustedes no son así, para no pecar de exagerado y decir que todos son así. El caso es que en este disco está Diego Valdés. Comenta Manuel Ramil cómo fue que llegó Diego Valdés a la banda. Yo no sé si Diego Valdés estará mucho tiempo en Adventus, aunque Manuel Ramil le ha hecho una propuesta para toda la vida. Así que no sé, Diego Valdés, saben que es uno de los mejores cantantes que vive en España. No vayan a pensar ustedes que es español. Y espero que realmente la banda despegue, porque las canciones están buenísimas. Por ejemplo, yo te voy a poner dos canciones, porque como a Ramil lo hemos entrevistado, para que conozcas un poco más la banda, si no la conoces ya. Una canción es Aire, de la cual hay un video. El video está muy interesante, muy dramático. Tiene algunas escenas muy buenas. Yo me imaginé que sería en el pueblo de allá de Galicia, en la aldea donde vive Manuel Ramil, pero él me dice que no. Él me cuenta en la entrevista dónde fue. Y la otra pieza es Todo Da Igual, que es una pieza un poco más al estilo balada. Y aquí yo la he escogido, aunque sabes que las baladas no es el punto fuerte de Made in Metal, pero las he escogido porque Diego Valdés canta genial. Así que vamos a escuchar Aire y Todo Da Igual. Aire que me elevas, me transportas, me envenenas, me das la calma y el dolor. Aire que llegaste del abismo, me llevaste al paraíso, dime a dónde iremos hoy. Aire que me cuentas lo que has visto, asomado al precipicio que hay entre la luna y el sol. Aire que decides por ti mismo, si estás muerto sigues vivo, deja de llorar. Aire que escapaste de una vida que te ahogaba por momentos y que algún día se apagó. Aire que te cuelas en mi pecho, regalándome el aliento que algún otro despreció. Aire que me faltas cuando duermo y despierto de repente, sintiendo que ya no estás. Aire que calmas mi dolor, que mantienes con vida mi corazón, que me das una salida, que alivias las heridas que el viento me regaló. Viento que sopla sin dirección, que respiras violento sin rendición, que avivas el fuego, que enciendes los miedos. Seguir junto a mí, los dos. Aire que haces grande al viento y este mundo tan pequeño, tráeme un poco de verdad. Aire que llegaste a mi alma, enterrado en un lamento que alguien

heavy metal. Made in Metal, mucha música y muy buena. Tu programa especializado en todas las variantes de rock y del metal. 2 horas en compañía de Tony González. Disfrútalo. Como parte del programa de bandas asociadas de Asalto Mata Radio Rock, tenemos nuevas bandas que se han acercado y se han sumado a este proyecto comunitario que te voy a presentar hoy. Una es 8 Cuerdas, quienes han sacado un nuevo disco titulado Cristales, y la canción que te voy a presentar es un blues titulado Ven. El disco y la banda no es o no son una banda de blues, pero cierran con esta pieza que es maravillosa. Guardada en frasco a tu salud, gotas de lluvia, competición, lágrimas rotas, cristal azul. Y no apareces nunca, y te encuentro en un blues. Agárrame que vienen curvas y sálvame en tu cross. El candil se apagó, no hay chispa ni mecha, luna nueva, todavía me extraño al verme en el corredor, perpetua es la condena. Buscarme La otra banda asociada que te voy a presentar es Brain Drug, quienes este año 2024 han sacado un disco titulado Cobre Rubén. Yo no sé si esto es catalán o algún otro de los idiomas que hay aquí en España, pero aunque ustedes no entiendan del todo la letra, verán que la música es maravillosa. Es la primera canción del disco, que se titula Nexe Electric. Y además saben también, porque lo sabemos bien todo, que también nos gusta el rock y el metal en inglés y tampoco lo entendemos todo. Así que nada, vamos a escuchar a esta nueva banda en el programa de bandas asociadas de Asalto Mata Radio Rock, que es Brain Drug. Escuchemos. We'll be right back. y muy buena. Con Tony González. Esto que vas a escuchar ahora es hard rock para divertirte y te lo recomiendo. Se trata de Brothers in Arms, el pilar del heavy metal y hacha Jack Frost de Burning Witches canaliza su Jake Lee interior, Jake Lee el guitarrista de Badland, con su último proyecto estelar Brothers in Arms. Esto es del año 2021, el disco se titula Sunset and Clark. A diferencia de los proyectos anteriores por los que Frost es conocido, Jack y sus hermanos intentan capturar la magia y la aurora de Sunset Strip y los estadios con entradas agotadas en los años 70, 80 y principios de los 90. La lista de invitados de Sunset and Clark es extensa y presenta miembros que aportan sus experiencias de este periodo a la caja de resonancia. El disco tiene a varios cantantes como Paul Sorvino, Steve Overland, Andrew Freeman de Lazy Line y varios más. Vamos a escuchar la pieza que se titula Last to Know. Cold ground. esto me recuerda un poco a Van Halen, y es por eso que lo que estás escuchando ya de fondo es Top Jimmy, pero lo que te voy a poner yo es Hot for Teacher, que es una de las piezas de Van Halen que más me ha gustado de toda la vida, tras sorprender a medio mundo con su fascinante Van Halen 1 y seguir por la misma senda con discos como Van Halen 2, Women and Children First, Fair Warning, Deeper Down. Van Halen alcanzó altísimas cotas de popularidad con este maravilloso 1984. Este es el disco más vendido de Van Halen y quizás el que más problemas generó. Diamond Dave, de Billy Roth, nunca estuvo de acuerdo con el uso de los teclados que tanto le gustaban a Eddie, y por su parte, Alex comenzaba a estar harto de la actitud de divo de Dave Lee Roth. Y este cruce de egos propiciaría al año siguiente una de las separaciones más tristes de la historia del rock. A pesar de tantas disputas, los hermanos o los cuatro amigos sacaron de las manos un sensacional disco que ya es parte de la historia del hard rock. Y vamos a escuchar lo que te prometí, Hot for Teacher. That I miss, but then my homework was never quite like turd. Made in Metal con Tony González. Ahora continuamos con una banda francesa que se llama Dog Temper. El disco es del año 2020. Es una banda originaria de la región parisina, o sea, no de la ciudad, de la región parisina, y están inmersos en el hard rock americano. El combo se compromete a ofrecer música rítmica y pegadiza, tanto dinámica como melódica. Crean una mezcla sutil entre rock, metal y hard rock clásico de los años 80, y he estado buscando más información sobre la banda sin encontrarla. No he tenido suerte, así que vamos a escuchar una pieza que se llama Wild Boys. No la vayan a confundir con aquellos Wild Boys de Duran Duran que nos ponían todos los días en la MTV cuando alguien podía ver la MTV. Yo solo la podía ver cuando alguien grababa un casete VHS y lo mandaba para Cuba, y ahí lo podía ver yo. Así que vamos a escuchar Wild Boys. Rock and roll at night. They only wait for the show on the night. Watch and burn, listen and learn. It's their turn. Watch and burn, listen and learn. It's their turn. Yes, their turn. That's why they always be boys. Boys. Walk the streets around you. Wild boys. Get on the things you wanna do. Just like you, wild boys. Friday looks so restless for wild you, wild boys. Walk to De Wild Boys me recordó a Duran Duran, pero también me recordó en el tema del heavy metal y hard rock a White Snake. White Snake no tienen un Wild Boys, pero tienen un Bad Boys. Cuando en el 1987 David Coverdale decide dar un giro a sus White Snake, llevándolos hacia el hard rock dominante en aquellos días, consiguió dar con la tecla que puso a su banda en las más altas cotas de ventas y popularidad. También tuvo que ver mucho en ello los videos que acompañaron a sus singles, muy acordes con la época y con una modelo que se llamaba Tawny Kitaen, que también fue esposa de David Coverdale durante una época. El vinilo en cuestión está entre los fundamentales del género, el White Snake 87. Yo le tengo especial afecto, ya que fue uno de los que más he disfrutado, aunque soy fanático de White Snake. Y un guitarrista cubano ya fallecido que se llamaba Julio César Brizuela fue a los Estados Unidos a hacerse un tratamiento médico y al regreso trajo el White Snake 87 y finalmente yo me pude quedar con ese disco. Así que vamos a escuchar esta pieza que es Bad Boys, que cuando comienza, a mí me decía también otro amigo, Fidel Bermejo, que le sonaba muy parecido a Ozzy Osbourne. Vamos a escuchar Bad Boys y tú dirás si se parece o no se parece. You know me. Made in Metal. Con Tony González. La otra banda que te traigo es una banda suiza. Esta banda se llama igual que los bombones, el turrón, The Or. O sea, no Dor, sino The Or. El disco es Veni, Vidi, Ignis, que se publicó el 11 de marzo del 2024. Y todo el mundo sabe que la gente en Suiza es diferente, pero estos muchachos se superan. La creación del cerebro es Andy Dorman, y quizás por eso es que la banda se llama The Or, por lo de Dorman. Es un músico establecido en la escena de rock suizo con un par de bandas anteriores como Kissing Black y Charing Cross, y demuestran que la música divertida y sucia a todo volumen está viva ahí coleando en las calles de Suiza. Prepárate para un paseo salvaje al estilo Sunset Strip con un final feliz. The Or es rock and roll con un implacable tren de carga en pantalla grande. Veni, Vidi, Ignis es fresco y lleno de energía, y ellos te pondrán los músculos del cuello de verdad muy duros. Si te gusta Skid Row, Wasp, Alice Cooper, con un poco más de suciedad, será mejor que estés preparado y escuches el disco completo. Este sí te lo recomiendo, y vamos a escuchar Jack in the Box. Estaba mencionando a varias bandas del glam rock y el hard rock americano, pero lo que te quiero poner ahora es Motley Crue de su disco Girls, que es el cuarto disco de estudio de esta banda americana. Fue lanzado el 15 de mayo de 1987 y además de este éxito, este exitazo con un video que no te lo pierdas, también fueron singles You Are All I Need y Wild Side, que es lo que estás escuchando de fondo, pero lo que estás escuchando de fondo es una versión instrumental sin voz que salió en la edición de no sé cuál aniversario, vamos a ver, 87, 93, 30 aniversario, en la edición 30 aniversario del Girls. Hay algunos tesoros que si eres fanático de Motley Crue estoy seguro que te va a gustar. Este disco llegó a obtener cuádruple platino, vendió más de 4 millones de copias, alcanzó el número 2 en el Billboard 200 y marcó un cambio en Motley Crue hacia un sonido influenciado por el blues rock, que tuvo una recepción positiva. Y vamos a escuchar Girls, obviamente. Made in Metal con Tony González. Mucha música y muy buena. Mayday. Lo que te quiero presentar ahora es de esas bandas antiguas que se han vuelto a reunir. La banda se llama Million, pero esta banda tiene el logotipo, dice que su la forma de decir Million sería Mil I Leon, pero yo te voy a decir que es Million. Y ellos sacaron en el año 2021 un disco para celebrar el 30 aniversario del primer álbum de Million. Cuatro miembros originales de esta banda se reunieron en 2020 y la banda se pasó la primavera del 2021 trabajando en el disco de reunión que se titularía Back on Track. Tiene 15 canciones, 3 canciones nuevas y 2 regrabaciones, rearreglos de pistas del disco número 1 y, sumado a esto, grabaciones raras, remezclas y remasterizaciones de canciones de los 3 primeros discos. Si esta banda en su momento no sonó o sus discos no fueron tan buenos, este sí lo es, porque tiene un compendio de material que está realmente muy bueno. Mientras vas escuchando te vas a dar cuenta que el material es muy variado. Dice la crítica que todos los discos de la banda fueron muy elogiados, pero realmente yo no sé qué decirte. Vamos a escuchar una pieza que se llama Doctor Love. Y luego nos vamos con otra canción famosa también dedicada a Dr. Love. Y'all Pues sí, amigos, si tienes buen oído y reconoces la canción, lo que estás escuchando de fondo es la pieza de Kiss, Calling Dr. Love. Aunque yo te voy a poner la versión clásica. Esto que estás escuchando de fondo es una versión en directo del disco sinfónico de Kiss. Si este disco tú no lo has escuchado, no te pierdes gran cosa, porque como la mayoría de las bandas de rock, los discos sinfónicos no es más que una orquesta que acompaña algunas partes de la canción. Bueno, el caso es que hay otra canción de Whitesnake que, aunque se llama Medicine Man, el estribillo dice I'm your medicine man, your doctor of love. Pero yo me voy a quedar con la de Kiss, que fue lanzada en el disco del 76, Rock and Roll Over. La canción fue escrita por Gene Simmons. Siempre se han dicho que las canciones de Gene Simmons son más malas que las que escribe Paul Stanley. Y las del resto, menos Beth, que le escribió en batería, el resto de las canciones que escribieron los otros músicos, casi nadie se acuerda. Este fue Calling Dr. Love, el segundo sencillo del disco. Alcanzó el puesto número 16 en la Billboard. Una versión en directo fue incluida en el Alive 2, grabado a finales del 77. Y desde entonces, Calling Dr. Love está en casi todos los discos recopilatorios de Kiss. Así que vamos a escuchar Calling Dr. Love. Full of sin, in the end you'll let me in. Made in Metal con Tony González. Hemos pasado un buen tiempo disfrutando de hard rock, lo mismo clásico que nuevo, y vamos a cerrar este momento hard rockero con el disco del año pasado de Tony Mitchell que se titula Radio Heartbeat. Él es compositor, cantante, guitarrista y tecladista. Ha estado en varias bandas, por ejemplo Kiss of the Gypsy, Dirty White Boys. Y también ha sido colaborador de Alice Cooper, de Alan Parsons y de Rick Wakeman. Así que con este currículum, imagínense. Sin embargo, el disco no está a la altura del currículum, aunque está muy bueno. Radio Heartbeat es su disco en solitario número 4. Está entre El Boss y Night Ranger. La línea musical americana está clara en este disco del músico inglés. Y tiene toques a lo Billy Squire, tiene toques a lo Kiss. Vamos a escuchar una pieza que no tiene estos toques, pero que se llama Borderline y que estoy seguro que te va a gustar. Y con Borderline, como te decía, cerramos este momento de hard rock y nos vamos a algo más fuerte. Lo que estás escuchando de fondo ya es, si tienes buena memoria y te gusta Black Sabbath, sabes que esta canción es de Black Sabbath. Pero lo que estás escuchando de fondo no es Black Sabbath. Es una banda muy peculiar que se llama Zakk Sabbath, que ha fundado Zakk Wylde. El caso es que, dependiendo de la perspectiva, la regrabación de algunos clásicos de artistas contemporáneos es una forma elegante de rendir homenaje a los grandes o un ejercicio completamente inútil. En el caso de Zakk Sabbath, yo pienso que es un homenaje y además, como a casi todo el mundo le gusta Black Sabbath, Black Sabbath con un toque moderno, seguro que también te va a gustar. Él sacó un doble álbum que se llama Doom Forever, Forever Doom, es del 2024. Ya había sacado Vértigo en el año 2020, donde había hecho una versión del Black Sabbath del año 1970. Ahora en este disco está el bajista Blasco, quien ha estado con Ozzy Osbourne, y el batería Joey C. Castillo, quien estuvo con Danzig y Queen of Stone Age, y han repasado el segundo y el tercer disco de Black Sabbath, Paranoid y Master of Reality, con exactamente la misma intensidad apasionada que hizo de Vértigo un lanzamiento tan genial y entretenido. Si a ti te gusta Zakk Wylde, estoy seguro que no hay nada de qué quejarse aquí. Es una propuesta simple, un auténtico derroche de riff. Él hace algunas variaciones en el riff y en los solos. Y te lo digo, nada superará jamás a los originales. Yo no te estoy diciendo que cambie lo viejo por lo nuevo. Lo que te estoy diciendo es que convivas con lo viejo y lo nuevo. Así que vamos a escuchar Children of the Grave. We'll be right back. es Metal. Made in Metal, 2 horas en compañía de Tony González en tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal. Mucha música y muy buena que podrás escuchar en las mayores plataformas de este planeta. Made in Metal, lo escuchas por metalpr.com, la estación número uno del Caribe. Pues este es el momento de filosofía barata y zapatos de goma, y es el momento en el cual yo te hablo de cualquier tontería, y hoy te voy a hablar de política. Mira, no sé si lo que te voy a decir es política o no es política, pero los otros días estaba conversando con Joel Caos, quien ha sido el creador de una banda de metal extremo allí en Cuba que se llama Ancestor, y quien recientemente, el año pasado, posiblemente un poco más, no en el 2023, en el 2022, sacó un disco que se llama Ancestor of Metal, con canciones que él siempre supo que en Cuba no iba a poder grabar, no por razones políticas, sino por razones de tecnología, y que ahora pudo sacar. El disco está maravilloso, metal extremo, black metal pagano, y espero que si lo tienes lo hayas disfrutado, y si no, que lo busques. Pues nada, él me contaba la cantidad de proyectos, músicos y bandas cubanas que están haciendo música desde el extranjero. Si tenemos como punto de partida a la isla de Cuba, esa isla rodeada por el mar, de la cual se quieren ir un montón de gente. Yo no voy a decir que todo el mundo se quiere ir, porque siempre va a saltar un santo que va a decir, dice, no, yo no me quiero ir, yo quiero seguir aquí. Bueno, pues nada, el caso es que es esa la historia, y realmente resulta muy importante cómo, a pesar de vivir en un país ajeno y a pesar de tener que adaptarse a muchas circunstancias, lo logren. ¿Y por qué te digo esto? Alguien me dirá, no, si cualquiera se muda de país, sí, pero un cubano no. Si tú vives en Italia y te vienes a vivir a España, no es mucha la diferencia. Incluso si vienes a Suecia y te vienes a vivir a España, no es mucha la diferencia. Pero si tú vienes de una isla donde se ha querido implantar algo que le dicen socialismo, tú no estás preparado para vivir en un país donde la iniciativa privada es lo más importante y puede ser la base de tu sustento. Porque en Cuba la iniciativa privada solo podía ser fuente de problemas cuando no ir directamente caer preso por ilegal. Porque ¿qué es ilegal en Cuba? Durante el desarrollo de la historia de lo que llaman la Revolución Cubana, de 1959 hacia acá, todo ha sido ilegal menos el sexo heterosexual. Todo, lo único que no han prohibido en algún momento ha sido el sexo heterosexual. Y básicamente esa es la idea. Cuando se llega a un país donde el sistema es totalmente diferente, hay quien se adapta y hay quien no, y hay quien se adapta y logra no solamente adaptarse, sino sumarse al mainstream, no de la música, sino al mainstream de el cada día. Eso fue básicamente las cosas que te voy a decir, y vamos a continuar con la música. Muchas felicidades a Joel Caos y a todas las personas que han tenido que salir de su país para llegar a otro, y en vez de convertirse en lo que los partidos de extrema izquierda y otra gente que no es de extrema izquierda también dice, en delincuentes, vagos y maleantes, se han convertido en lo que en realidad somos la mayoría de los inmigrantes, personas muy trabajadores, con muchas ilusiones, con muchos sueños y muchos planes para convertir en realidades. Vamos a la música, que es la razón fundamental de nuestro programa. Made in Metal con Tony González. Durante el programa he extrañado, he echado de menos la presencia femenina, así que he invitado a dos chicas para que vengan aquí y continúen el programa con nosotros. El primero es de un quinteto italo-alemán que yo no conocía, es heavy metal melódico. Ellos se llaman Mind Divide, el disco es Fragment del año 2022. Quien lidera la banda es la vocalista Rosana Taormina. Y es una banda con dos guitarras, una sección rítmica gorda, pesada y precisa. Y las armonías vocales son hipnóticas y, bueno, hipnóticas, ya está, ¿para qué decirte más? El disco está bien, pero a medida que avanza todo empieza a sonar demasiado parecido. Aunque tienen un gran equipo de guitarras, muy melódicas e intrincadas y unas armonías vocales muy lindas. El caso es que se parecen un poco a Alice in Chains y es impresionante cómo el tono de canto de Jerry Cantrell y de guitarra ha influenciado de la banda, ha influenciado la escena de metal melódico. Y vamos a escuchar una pieza que se titula Fragment 28. Rumble, shades, hit by the otra chica que viene es la cantante de Amaranti, Elise Reed, quienes han sacado Amaranti un disco titulado The Catalyst este año. Fue más o menos en el año 2009 cuando la banda se dio a conocer de la mano de su debut homónimo, y tanto la prensa como el público vieron en ellos un aire diferente, una mezcla que combinaba estilos, tres formas diferentes de cantar, tres voces diferentes, dos hombres y una mujer. Amaranti en directo es realmente interesante, y después de tantos años siguen manteniendo ese patrón musical con el que se dieron a conocer. The Catalyst está configurado por 12 canciones originales con rapidez, ritmo, contundencia, combinación y mezcla de estilos vocales. Ellos saben lo que les gusta a los fans. Elise Reed es una cantante maravillosa y yo creo, a lo mejor la memoria me falla, que va a hacer algo en solitario en un futuro no muy lejano. Espero que sea sin abandonar la banda. Así que vamos a escuchar la canción título de este disco de Catalyst y de esta banda Amaranti. We'll be right back. Y este es el momento de la despedida, queridas amigas y amigos. Yo espero que te haya gustado el programa del día de hoy. Espero que te hayan gustado estas dos chicas al final, Elise Reed y también Rosana Taormina de Mind Divide. Y también espero que te haya gustado el momento de hard rock con esta mezcla clásica y moderna. Así que nada, solo me queda decirte que yo soy Tony González, esto fue Made in Metal y te estoy esperando aquí cuando quiera, cuando tú quieras venir y escuchar mucha música y muy buena. Chao.